siempre llega primero y el bolsillo pelao, pelao, pelao, y el bolsillo pelao, pelao, pelao, toma trago gorriao. Mauricio Vergara, Javier Barrio, en Montería. Y si hay una fiesta, él se va acercando. Y si hay una fiesta, él se va acercando. Se mete en la conversa y se sirve el trago. Se mete en la conversa y se sirve el trago. Pelao, pelao, y el bolsillo pelao. Pelao, pelao, toma el trago gorriao. Se vuelve peleonero, se vuelve enamorado. Siempre llega primero y el bolsillo pelao. Llega primero y el bolsillo pelao.